alta voz, por eso suena raro. ¿Queremos arrancar? No te hagas problema, que de llamada y de sonido raro ya estamos acostumbrados, Federico, no te hagas problema, así que... ¿En el buen sentido o en el mal sentido? No, en la época de dictadura. Ah, en el mal sentido, obviamente. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Hola, Lucía. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, te hago algunas preguntitas. Mira, hacemos una que es más genérica, que tiene como varias partes, así vos te explayás y nos decís lo que te parece. Uh-huh. ¿Cómo era la actividad gremial en Ledesma y qué grado de participación había, digamos, dentro de los entre los trabajadores? Ese tipo de datos, si nos querés contar, para empezar. Lo que yo recuerdo de la época de los 70, de lo que más me quedó grabado sobre la primavera camporista, ¿no? De época de los 70, cuando mi padre es intendente, elegido por el movimiento obrero y villero del Libertador Genes San Martín como su representante en el municipio, era de una gran efervescencia, como en todo el país fue eso, ¿no? Donde participaban inclusive gremios de maestros de Jujuy, en grandes convocatorias de actos que se hacían en el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, donde yo recuerdo haber escuchado inclusive hablar de una manera increíble a Marina Viltes, que hoy está desaparecida también, que fue miembro fundador de CETERA en los balcones del Sindicato de Ledesma, ¿no? Entonces todo eso era un gran movimiento de lucha, de reivindicaciones y de solidaridad que había en ese tiempo, acompañado por los obreros, por supuesto, ¿no? Porque era toda una toma de conciencia que había de las cosas que necesitaban conquistar los obreros en esa empresa. Eso yo sí me acuerdo bien, era de una gran efervescencia, participación, de toda una gran concientización sobre todo. Uh-huh. Hola. Sí, sí. Bueno, Digo, por ejemplo, a ver, para pensar un poco, en Ledesma había constituido un cuerpo de delegados combativo, ¿eso tenés algún tipo de recuerdo o de dato de cuál era la organización dentro? Hubo varios delegados gremiales que fueron de importancia, ¿no? En Ledesma, el que más destaco yo, el que lo he conocido mucho, ha sido a dos personas muy jovencitas que llegaron a Ledesma a hacer su trabajo solidario con los obreros, que fue Carlitos Patrignani como abogado del sindicato y Jorge Osvaldo Weiss, ¿no? Que hoy también, por supuesto, están desaparecidos, que fueron ellos los que iniciaron el primer sindicato clasista en Jujuy, ¿no? En Jujuy y supongo que en la Argentina también, porque eso es lo que yo recuerdo. Yo era muy chico, pero me acuerdo mucho de ellos, ¿no? De ellos cuando fueron a casa y bueno, y para conocerlo a mi padre y bueno, y poder trabajar juntos sobre las reivindicaciones de los obreros. Te hago una pregunta en relación a la intervención propiamente, digamos, al golpe del 76, al 24 de marzo y posterior. Digamos, ¿cómo fue la intervención militar? Por supuesto que esto duró poco, ¿no? Como duró la época de Cámpora, ¿no? Después en el 74, a mi padre le hacen un golpe institucional, lo sacan de la intendencia, la derecha peronista, y después ya hay una gran persecución y una gran cantidad de detenciones en esos años de toda la gente que participó en todo esto, ¿no? Claro. Y en la fábrica misma, ¿cómo fue una intervención militar, digamos, de ir y cómo fue esa parte? Los sindicatos, sobre todo, se intervenían los sindicatos, ¿no? No era la intervención militar, sino que Ledesma, como tenía y tiene la policía privada, entonces ya de ahí ya empezaron a denunciarse entre ellos, porque para eso los prepararon, ¿no? La gente esta, los dueños de la empresa Ledesma, al obrero que detectaba que era el más combativo, el que era que tenía más conciencia de luchar por sus derechos, ya era separado de su cargo y echado de la fábrica, ¿no? Claro, más bien perseguido y después detenido, como se hizo siempre. Por eso es que perdura todos esos feudos todavía ahí, ¿no? Intocables, así que... Esto es previo al golpe, inclusive, esa práctica donde la policía privada de Ledesma... Sí, todo eso en convivencia con la policía de la provincia y la Gendarmería Nacional, que está ahí dentro del pueblo, dentro del pueblo de Ledesma, donde está la fábrica del ingenio, ¿no? La Gendarmería Nacional, el escuadrón, ¿no? Que tuvo gran participación desde 74 en reprimir a todas las protestas, ¿no? Y bueno, ni en la dictadura te cuento que fueron los grandes partícipes de todo eso. Claro, una vez que está lanzado el golpe el 24 de marzo, ¿cuál es la relación que tiene Ledesma, la empresa y sobre todo los directivos con...? Absolutamente, absolutamente, porque ¿de dónde salen las listas, la gran cantidad de gente que está desaparecida? Sí, todos eran, la mayoría tuvieron que ver con trabajos de la empresa. ¿De dónde sale? De ahí, entonces, de ahí, inclusive ellos pusieron los móviles, comisionaron a sus empleados para hacer las grandes detenciones el 24 de marzo a la madrugada. Claro. Absolutamente cómplice, total. Pero, y esa complicidad también tiene que ver con cuestiones materiales, es decir, tenemos entendido que en dentro de la hacienda Ledesma hay una especie de campo de detención y además Ledesma presta herramientas y vehículos, ¿no? Sí. Los detenidos del 24 de marzo eran llevados a los famosos potreros, que eran partes del camino a la hora Parque Calilegua. Eran alojados ahí, después otros eran alojados en una casa de piedra también cerca del río San Lorenzo, también propiedad del ingenio de Esma, ahora ya no, eso no existe más ya, y otros eran alojados en la en el escuadrón de Gendarmería Nacional, que está dentro del pueblo de Esma, cerca a metros de las instalaciones de la fábrica. Eso era ahí hasta que después eran todos llevados a Jujuy, a San Salvador de Jujuy, a la central de policía, y otros, bueno, ya los que estaban los que ya iban a ser desaparecidos eran llevados al campo de concentración de Guerrero, ¿no? Y otros a Villa Gorriti, la cárcel de Villa Gorriti. A mi padre lo llevan a la cárcel de Villa Gorriti y después lo desaparecen un mes en la época de la dictadura, los primeros días de la dictadura, donde después nos enteramos que estuvo en el campo de Guerrero, ¿no? Muy torturado y todo, hasta que lo legalizan y lo vuelven a la cárcel de Villa Gorriti. ¿Quiénes son los directivos de Ledesma en ese momento y si continúan hoy? En este momento son los hijos del matrimonio Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta Blaquier, en este momento. En la época de dictadura era Carlos Pedro Blaquier y Federico Nicholson, que es el que aparece ahora mucho en la UIA, el que aparece mucho en las comitivas de la presidenta de la nación en los viajes que hace al exterior. En el último viaje que hizo apareció este hombre representando el país, Federico Nicholson, ¿no? Que es de la empresa Ledesma. Bien, ¿cómo fue el tema del apagón, el famoso apagón en el cual detuvieron un montón de trabajadores? Sí, puedes contar mínimamente. En realidad fueron varios apagones del mes de julio, a partir del 20 de julio en adelante, cada 2 días fueron varios apagones en 2 lugares. El que yo recuerdo, el que me tocó estar a mí, fue creo que el 26 de julio, más o menos, o 27, en la plaza de Libertador Jean San Martín, 10 de la noche, se corta la luz, ya se sabía que algo iba a pasar a la noche, la gente no salía, muy pocos salimos ese día a la plaza. Yo era adolescente, iba a la secundaria, y se corta la luz y después empieza a correr la gente y ahí empiezan los móviles de la empresa Ledesma, las camionetas de la policía de Jujuy, de la seccional 11 de policía a liberar zonas y a detener gente. Había muchos gritos, sentía muchos gritos, hasta las 6 de la mañana fue eso, ¿no? Ese operativo fue una noche de terror donde nunca se pudo dormir, por supuesto. Claro. No sé, me parece que estamos con una buena cantidad de material como para hacerlo, para terminar el informe. Por ahí, contarles un poquito, que nos cuentes un poquito los números duros, ¿viste? ¿Cuánta gente desapareció? ¿Cuánta gente estuvo detenida, desaparecida, que luego estuvo...? Mira, siempre se supo. ¿Sabes? Lo que pasa es que como hay mucha gente que no denunció, porque la mayoría de la gente tiene sus familiares hasta el día de hoy trabajando en las instalaciones de la empresa de Ledesma, entonces como que muchos no denunciaron. Pero desde el trabajo que se hizo con madres de detenidos desaparecidos del departamento Ledesma, se supo que hubo 400 detenidos en las noches de apagones, y de los cuales 33 no aparecieron nunca más, ¿no? En lo que va de toda la dictadura. pero se sabe que hubo mucha gente también desaparecida que nunca denunciaron, o sea, en todo el departamento de Ledesma, o sea que eso por ahí, cuando vamos a la marcha del apagón, tenemos datos por ahí de que sí, de que hay por algunos lugares que no denunciaron gente, y bueno, que hasta el día de hoy, te aclaro, ¿no? Entonces que uno sabe que no, nunca se denunciaron gente como desaparecidos y están desaparecidos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias. Escúchame, cuando tengamos algo, después voy a ver si consigo tu mail, déjame leer, así te mando lo que hicimos. Te lo doy ahora. Dale, dale. ¿Querés que te lo dé el mail? Dale, escúchame, decime tu mail que yo te lo copio y te lo mando. Bueno, Ricardo. Sí. Ariel. Sí. Aredes con Z, Márquez con Z. Aredes Márquez, sí. @yahoo.com.ar. Decí que todo el mundo hace responder al mismo mail, ¿no? Porque si no, tener que escribir todo esto todo el tiempo debe ser complicado. Más o menos, sí. Bueno. Más o menos, pero hay cosas mucho más complicadas todavía, sí. No, totalmente, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy y bien. Va a salir mañana a la mañana esto. Muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.